Lo vamos a saludar a Horacio Babi para charlar con él un poco de lo que están trabajando desde la agrupación Eva Perón. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, gracias por atendernos, Horacio. No, por favor, es un deber. Bueno, ustedes están trabajando con el consorcio del Barrio Jardín. Contanos un poco. Bueno, el tema es el siguiente. En primer lugar, antes de trabajar o ponernos en contacto con el consorcio del Barrio Jardín, estuvimos charlando con una importante cantidad de vecinos del sector y nos presentaron la inquietud, que es una inquietud que es preocupante, por el hecho de que todo lo que es línea municipal, la parte externa del barrio, en cuanto a las veredas, está en un estado bastante delicado, es decir que la vereda prácticamente no existe. Y lo que es la parte interna está a cargo del consorcio, pero lo que es la parte externa, todas las veredas de la parte externa que van por Urquiza, Trabajador, Aguilar y Grimaldi, corresponden al municipio. Entonces nos encontramos con que estos 3 metros de línea municipal están en un estado tan deteriorado que han hecho de que, inclusive hay lugares donde hay pozos, cordones que no existen, entonces necesitan una urgente reparación. Y debido a este deterioro se han producido algunos hechos lamentables, una señora que se quebró la cadera al caer en uno de estos pozos, mujeres embarazadas, jóvenes. Entonces lo que estamos pidiendo, para eso lo vamos a hacer por escrito con el acompañamiento de la gente, va a ser la reparación por parte del municipio de todo este sector, ¿no? Horacio, ¿y cómo caen a ustedes los reclamos de los vecinos? ¿Cómo van directamente a la agrupación? ¿Cómo es? Sí, se contactaron con nosotros, concretamente conmigo, porque yo estoy viviendo cerca del Barrio Jardín. Concretamos una reunión. Y a partir de esa reunión, se volcó en esa reunión esta inquietud, que ellos ven que pasan los años y en lugar de arreglarse o tomarse cartas en el asunto, en este tema, nadie lo ha hecho. Y bueno, nosotros lo que le propusimos es hacer un petitorio para elevarlo al señor Intendente Municipal, y el petitorio estará en las oficinas del Consorcio del Barrio para que cada uno de los que vive dentro de este sector pueda ir y acompañarnos con su firma. Bueno, es una lástima porque en realidad el barrio está muy lindo, ¿no? Lo han dejado muy muy muy presentable. Sí, ahora sí, el tema es que está el periodo, lo que te decía, el perímetro. Sí, sí. El perímetro, lo que es la vereda común, eso está en un estado lamentable. Nunca se hizo. Que ahí están viviendo 500 familias, son 500 departamentos. Es algo que no se debe haber hecho nunca nada desde que se inauguró este barrio. Y no, desde el año 70-71, que fue hecho en ese momento por el intendente Alfieri, prácticamente ese barrio no se le ha hecho absolutamente nada. Lógicamente que hay que entender que hay un consorcio, ¿no? Donde sí, sí. La gente paga sus expensas. Es decir, que el mantenimiento interno lo hace el consorcio, pero el externo, la parte de afuera, lo que es concretamente veredas, corresponde al municipio, y yo creo que hay que darle una mano a esta gente porque no puede seguir viviendo en esta situación, ¿no? ¿Ya has hablado algo o han hablado algo ustedes con el intendente de esto? No, de este tema no hemos hablado porque es un tema que se ha comenzado a trabajar hace unos 10 días más o menos, hasta no tener terminado totalmente la firma de la gente para después elevarlo al municipio, no vamos a intentar después sí tener una charla con él, ¿no? Horacio, ¿hay algún otro tema, como por ejemplo tránsito, que preocupe quizá a la gente del Barrio Jardín? Recordemos que están rodeados por 2 avenidas muy importantes que desde ahora y desde hace unos días tienen separador, incluso hay un lomo de burro, pero ¿hay algún otro tema que preocupe a los vecinos? Bueno, mirá, con respecto a eso tenemos que reconocer de que el pedido que en su momento hicieron prácticamente 200 vecinos de la avenida Urquiza, entre Trabajadores y Colón, los separadores fueron una solución y la construcción del lomo de burro fueron otra solución. En eso estamos muy conformes, creemos que el municipio escuchó la necesidad de este sector y gracias a Dios el tema velocidad ha disminuido considerablemente. Al disminuir el tema de velocidad, disminuye y hay más seguridad para la gente, ¿no? Que va a pie o que cruza la avenida. Es decir, que en eso el municipio cumplió y eso hay que reconocerlo. En eso nos dio respuesta y favorablemente. Lo que sí habría que trabajar es urgente en la reparación entre Urquiza y Pringles de la Avenida de los Trabajadores, que está bastante poseada. El asfalto está quebrado en algunos sectores. Y bueno, yo creo que en eso sería un reclamo que se podría hacer, ¿no? Pero en cuanto a la avenida Urquiza, en cuanto a seguridad, ha mejorado muchísimo. Horacio, bueno, pasamos a otro barrio, en este caso a la Cupo 3. Se están terminando ya las viviendas que van a entregar. ¿Lo van a hacer cuando venga el gobernador ahora? Tengo entendido que el día jueves que llega el gobernador se va a hacer entrega de 16 viviendas que están terminándose, se van a entregar 10. Las otras 6 se entregarán a fines de mayo. Y bueno, esta lucha que llevó 10 años, 11 años de historia tiene esto. Esto empezó allá por el 2 de febrero del 2000. Está como el barrio de los educadores. Sí, parecido. Pero bueno, a pesar de todos los avatares que hubo en la política, elevación de costos y todo, bueno, se ha conseguido que en el año 2011, después de 11 años, se termine este barrio. Hemos trabajado junto a la gente, se ha conformado una comisión del barrio, hemos ayudado a la conformación de este barrio, se hizo una especie de encuesta domiciliaria donde participaron 108 vecinos para buscar si querían continuar con el nombre del barrio Cupo 3 o sugerían otro nombre, y bueno, el 60% se optó por ponerle el nombre del doctor René Favaloro, porque fue una eminencia y un luchador, y muchos de los que hoy están en el barrio lucharon casi también 10 años para tener su casa. Hay un comparativo en la palabra luchador, ¿no? Uh-huh. ¿Y quienes realizaron este barrio, que es la mutual de los penitenciarios, no? Claro, en su momento el nombre... ¿No se opusieron a cambiarle el nombre? No, porque ese era un nombre de fantasía, era Asociación Cooperadora de Unidades Penitenciarias de Olavarría. En cierta medida, nada que ver con la gente que vive, ¿no? Y si se hubieran... esto fue algo democrático lo que se hizo. O sea, uh-huh. Se consultó a la gente. Vos fijate que en esa consulta a la gente, de los 108 vecinos, el 20% votó por mantener el nombre del barrio Cupo y el 60% por el nombre del doctor René Favaloro. O sea que hubo un auténtico ejercicio de democracia en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, después todo esto se va a elevar al Consejo Deliberante para que después se dicte la ordenanza correspondiente, ¿no? Uh-huh. Más allá de la gestión que hicieron ustedes, de la agrupación, el contacto que tuvieron los vecinos, ¿qué fue lo que destrabó y organizó todo como para continuar? ¿Que se haga cargo el municipio también? ¿Cómo fue el tema? No, el tema es que este barrio se termina con fondo de la provincia. Ajá, pero administrado por la municipalidad. Y la municipalidad lo que hace es un control de gestión. O sea que la empresa que fue adjudicada con la construcción de estas últimas 16 viviendas es controlada por el municipio, y el dinero, como te reitero, fue puesto por la provincia. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos también intentando llevar adelante, habiendo la provincia terminado el cordón cuneta y la pavimentación. Uh-huh. Queremos hacer un trabajo como se hizo en su momento con Julio Alén, en su corto interinato, en el barrio Parque Bancario, donde el 70% de los vecinos estuvo de acuerdo en pagar el pavimento, y bueno, Julio tomó la decisión de llevar adelante el pavimento del barrio Parque, y hoy, con una cuota de 60 pesos mensuales, el 75% de cobrabilidad hay. O sea que es una obra autosustentable. O sea que este mismo sistema lo queremos llevar adelante en el barrio Cupo 3. En este sentido, nosotros elevamos una nota y se la entregué yo en mano al jefe de gabinete, el doctor Héctor Vitale, para que el Ejecutivo evaluara la posibilidad de poder llevar adelante el asfalto del mismo. Al no tener respuesta, en 2 meses optamos por trasladarle esta inquietud y buscar el apoyo del gobernador de la provincia. El 12 de abril, el gobernador nos transmitió a través de un memo al intendente, el memo 34-171, el interés en este tema. Hay una esperanza que cuando llegue el gobernador el jueves se pueda concretar el anuncio de que será pavimentado el barrio Cupo 3. Uh-huh. Así que bueno, eso es en general lo que estamos trabajando, un grupo de gente, se ha incorporado gente nueva. ¿Quién tendría que hacer este trabajo que hacen desde la agrupación, desde estar allí mediando entre el municipio y los vecinos? ¿Quién tendría que hacer ese trabajo? La participación de la gente. La gente demanda, pero no participa. La gente se queja, pero no propone. Lo que hay que hacer es ayudar a que la gente participe, guiar a que la gente participe. Yo en este caso, por ejemplo, del barrio Cupo 3, En la conformación de la comisión, yo hice mi aporte, busqué la ordenanza, le dije se tienen que ajustar a esto, fui al municipio, le pedí los requisitos, me los dieron, bueno, se llenó toda la papelería y bueno, yo creo que a la gente falta falta información y reitero, tiene que participar más. La gente demanda, pero tampoco participa, ¿viste? O fíjate que lo que andan siempre atrás de todos estos temas son determinadas personas. En general, la mayoría se desliga de todo. Cada uno tiene un proyecto personal y no tiene proyectos grupales. Entonces lo que hay que buscar acá es que la gente participe, que busque soluciones a sus problemas y de esta manera se crece en cada uno de los sectores de la ciudad, pero la participación es fundamental. Horacio, ahora se luchó por el pavimento, se conformó la comisión, ¿ahora es tiempo, digamos, de que vuelen solos o todavía desde la agrupación van a seguir interviniendo porque consideran que en el barrio faltan más cosas o hay vecinos que les piden más participación? No, nosotros en este momento la gente, a través de esta nueva comisión que te acabo de nombrar, se va a convocar a todo el barrio a que nos diga qué es lo que necesitan. Con eso se va a conformar una especie de plataforma de trabajo y dentro de la plataforma de trabajo se buscarán las prioridades y en función de las prioridades se comenzará a buscarle mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Horacio, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes.